Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Bienvenidos al retorno del programa Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Hemos vuelto después de este 18 bien zapateado, donde tuvimos harta chicha, harta empanada y tuvimos un relajo aquí con la gente de la radio. Hemos vuelto con este programa que se viene espectacular. Tenemos un gran invitado que no vamos a decir quién es todavía. Y antes de continuar, quiero presentar a quien es mi compañero en cada noche aquí en estas frías tardes de música electrónica, como es mi amigo personal, Patricio Armando Soto. ¿Cómo estás? Hola muchachos, bueno, después de que tuvimos un programa menos porque habíamos estado en 18 y habían días que habían para puro carretear y no trabajar, así que nos dimos la licencia de un programa menos. ¿Fuiste a alguna fonda, Pato, no? No, la verdad que no, estuve trabajando solamente acá en tu propia fonda. Y tocando por ahí en algún lugar, haciendo bailar algún parte del público nuestro. Como siempre, DJ Pituto no descansa ni en las fiestas patrias. Hay que hacerlo. No hable de fiestas patrias, que usted anda en un lugar donde no se zapateó nada. Sí zapateé, pero no te voy a decir dónde. No te voy a decir. Un boleadora. Bueno amigos, estamos acá nuevamente en el programa. Tenemos un programa bastante interesante para el día, para la noche de hoy, digo. Y vamos a partir con dos bandas bastante interesantes, amigo Pato. Sí, dos bandas que son como EBM de los 90, que si bien en un programa pasado hablamos de uno de los integrantes de unas bandas que es Puppy Fauri y la otra es Armageddon Dildos. Así nosotros es. Nosotros hablamos en un programa pasado que había un integrante que tenía como tres o cuatro bandas y en una de las que de los programas pasados estaba en una de las bandas que habían programado. No recuerdo si era el señor Como. No me recuerdo bien cómo sí, pero era. ¿Está en Comor? No, una banda que programaste tú. Que era de los 90. Ya. Que tenía que Menticide, bueno ya. Menticide, exacto. Perfecto. Menticide. Y hay un muchacho aquí, bueno, Puppy Fauri tiene colaboración de Chris Lay, de Krups, de Joel Riston, de otras bandas. Tiene harta colaboración en esta banda que es de los 90 que. Digamos que la banda yo creo que quedó hasta ahí nomás, de los 90, 2000 y no sacaron nuevo trabajo. No sacaron nuevo trabajo, se dedicaron como a productores. De los 90, ¿no? Sí, se dedicaron. Y Armageddon lo mismo que sacó lo último, que fue el rematch del año 2000 y algo, y hasta ahí nomás llegó, porque ahí partió como la nueva camada de bandas electro, que es para mí lo mismo, de EBM. Sí, como que se quedó ahí. Ya, pero, entonces vamos a programar de Puppy Fauri el tema Retrospect. Y de Armageddon, el City of Lust. Aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. Estás escuchando Dark Machine. We'll get loud! Estás escuchando Dark Darkness. Bueno, muchachos, estamos de vuelta en el programa después de haber escuchado Pubifabric y Armageddon, dos bandas de los 90, como dijimos, y ahora tenemos un recuento de lo que es el programa del día de hoy, amigo César. Así es, porque en la historia de la música industrial, la banda invitada son los chicos de This Deep. Así que tendremos dos grandes temas de esta interesante banda industrial, media vanguardista, media experimental. Con altas mezclas. Las analazos como que los comparan un poco con lo que eran los alemanes Neubauten. Sí, tienen un poco de eso. Tiene mucho de eso. Además que fabricaban también sus sus instrumentos también. Sí, tienen mucho de eso. Eso va a ser la parte de la historia de la música industrial. Sí, y la parte nueva también. Tenemos los nuevos discos de Funkerfoot y de Comic Lice. Sí, que yo creo que lo vamos a comentar sobre. Sí, de eso vamos a hacer trabajo, un pequeño comentario con respecto a esas dos bandas. Algo que, bueno, va a ir más adelante, ya que no tenemos muy, muy buenas opiniones, la verdad. No, bueno, ahí lo vamos a analizar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos. Y también tenemos a unas bandas que son también relativamente nuevas, como Infection, otras bandas que, como Spectralizer, Agonoise, que no es tan nueva, Davantage, que es una banda que no tiene mucha discografía, y un poquito de lo antiguo también. Tenemos Revolting Cocks con disco nuevo. Y otra vez vamos a programar a los Pliers. Sí. Que hay las bandas como fetiches aquí de Mr. Patton. Y además que tenemos una gran banda además, que son los Frontline Assembly. Sí. De un tema, bueno, un tema ya clásico, de un disco muy poderoso. Sí. Que también vamos a programar en esta tarde de miércoles. Les recuerdo que este programa va a través de la radio laalternativaonline.com todos los días miércoles desde las 8. Y si quieren escuchar los capítulos anteriores, tienen que ingresar a darmachin.cl. Y vamos a tener el concurso de los tazones también. Todavía están los tazones. Todavía están los tazones. No, sí, son hartos tazones. La gente se ha llevado sus tazoncitos. Yo creo que después que tanta basura que le tiraste a los tazones. No, por favor. No quiere. No, se han participado por el concurso, se han participado. No mucho, pero han participado, muchachos. Quedan tazones todavía para que sigan participando. Bueno, son tazones de vampiros.cl, que para ganárselos tienen que escribirnos a programa@darmachin.cl. Y ahí le vamos a dar un tazón para tomarse su lechecita o su sangría. Y le reiteramos, muchachos, que escriban con su nombre, para que cuando vengan a retirar el premio sepamos quién es y que no sea un nick. Claro. También les contamos que estamos en Facebook, en Nación de Armachín, el Twitter de vampiros.cl, ahí tienen, y el correo que ya dijimos, para que nos contacten, nos pidan sus temas y especiales. Y además les vamos a dar otro datito de nuestro invitado. Sí, porque tenemos esta noche un invitado de lujo. De honor, de lujo, de perillas. Se sacó su capa y sus colmillos recién. Está tomando posesión aquí en el estudio de Dharma Chin. Está bailando con DJ Ceviche. Tampoco vamos a decir quién es. Lo que podemos decir que aquí el personaje en cuestión está metido dentro de la escena dark. Ha dado harto por la escena. Con hartos eventos culturales por ahí. Pues siempre con la parte cultural. Algún ángel caído se escucha por ahí, puede ser. Pero eso viene a continuación de las siguientes bandas. De las siguientes bandas. Amigo mío. Bueno, como tú dijiste, Agonoise, y tenemos a Davantage. Así es. Vamos a programar el tema Eye on You, que viene del disco. Viene del disco Evil Yet and Upgrade. Es un EP, en realidad, es un EP con alta remezcla. Y la otra banda, que es Davantage, del disco Unholy, y el tema del mismo nombre. Es un gran tema. Tema. Que, bueno, se tocó un tiempo y la gente como que andaba buscando algo más bailable y todo un tema. Entonces, bueno, vamos a la música entonces, con Agonoise, Ace on You y Davantage con Unholy. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Yeah. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado los temas de Agonoise y Davantage, como el tema Holly, un tema del año 2004, un excelente tema. Como lo prometido es deuda, ahora vamos a dar las palabras a un invitado que tenemos. Que hecho, es el primer invitado que tenemos aquí en Dark Machine. Y el único que vamos a tener, parece. No, la idea es que no. No, la idea es que no. Está dejando aquí sus implementos, su bastón, su báculo sagrado. ¿Y esos murciélagos que están ahí? El humano murciélagos también. Bueno, amigos, dejándose de bromas, tenemos aquí invitado al señor Lázaro Tepes de la página darken.cl, que nos viene a dar unas pequeñas noticias y a contarnos un poco de su sitio web. ¿Cómo está ahí, Lázaro? ¿Cómo está ahí? Buenas noches. Hola, bien. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Bueno, amigos, aquí el señor Lázaro, para los que no lo ubican, él tiene hace varios años un sitio llamado darken.cl, en el cual mantiene varias actividades culturales y artísticas. Así que ahora nos vienes a contar, Lázaro, algunas cosillas que estás, en las que estás trabajando, Cuéntanos, a ver. Bueno, estamos en el tema de haciendo un par de concursos en el sitio. Uno es Mister of the Dark, que de fondo de pantalla, para que los chicos armen sus fotografías oscuras. Y ¡qué miedo! Puedan enviarla al sitio y después nosotros hacemos, digamos, fondo de pantalla para la gente la pueda bajar en forma gratuita. Yo vi algunos, en la página de Arkin, yo vi algunos premios, era para eso, un libro que había como con una portada como de El Señor de los Anillos, ¿no? Así es. ¿Sí? Es un libro especial hecho a mano, a pedido. Pensé con como algún tipo de libro de edición limitada, si hecho a mano, como dice. No, es para escribir. ¿Sí? Ah, sí, es como un tipo de... ¿Como una croquera? Como un diario de vida, claro, o algo por el estilo. Claro. Yeah. Es un poco como para escribir secretos oscuros. Ajá. Ese es el concepto. Aparte de que... Tanta oscuridad me está dando miedo, premio, ese es el premio al primer lugar. Así es. Aparte de polera, hay unas poleras reyes de Estados Unidos que son con logotipo Dark y otros de otros tipos. Y además polera, vamos a regalar poleras, discos. Hay un sinfín de premios, libro, hay hartos premios que ahí los pueden ir revisando en la página. Ingresan al sitio y tenemos un link en forma directa a este concurso. Tienen que ingresar ahí a darken.cl para ver el concurso de wallpaper. Más que ver los premios, yo creo que hay que ver el concurso, que eso es como el meollo del asunto, lo importante. Y hay como categorías, o cualquiera amateur, profesional, ¿quién...? ¿Cómo se concursa ahí, o ustedes como que segmentan? O sea, ¿qué hay que hacer para concursar? No, me refiero porque si uno, ahí pueden, obviamente un diseñador va a tener más posibilidades de ganar que un tipo, que de forma aficionada trabaja con Photoshop, por ejemplo. ¿Cómo funciona así? Básicamente es como para gente aficionada. Tiene sus cláusulas de concurso, sí. Sí, sí, también tiene que ver con el tema de los premios, que son más que nada para incentivar a la gente que trabaje en una cosa más artística. Sea tan complicado hacerlo. ¿Y hasta cuándo pueden enviar sus trabajos a la gente? ¿Y dónde? Claro. Es hasta fin de mes y tenemos un correo que es concursoarte@gmail.com. Ahí pueden enviarlo. concursoarte@gmail.com. Ahí pueden mandar los concursantes el mail. Así es. Perfecto. Y aquí veo unos flyers del recuerdo. Aquí tengo una fiesta de Rammstein, unas góticas eternos, unas Dark Machine del año de la pera. Hay harto papelerío ahí. Concilio gótico. Mira, toca en vivo Canatrán. Estos son como unos ticket del recuerdo. Sí, Anguán en vivo, 4 de marzo. Igual tengo algunos. Sí, tengo hartos, la verdad. Sí. Taller antiguo. Bueno, yo creo que la gente sí los guarda, todo esto. Sí. Pero bueno. Faltó el de su lucha. El de su 6. Ese. Pero no teníamos de 10 ceviche, pues no ha tocado en vivo todavía, ¿no? No nos ha tocado. No, esos son. ¿No? Son realmente mejor eventos muy oscuros que se pasan de boca en boca. Así. Ya, ¿y cuál es la idea de estos tickets? Es parte de la investigación que estamos haciendo, recabando información de que se llama, digamos, una investigación Alter B CL. ¿Ya? Tiene que ver ¿qué significa eso, amigo? Alter por alternativo, ¿ya? Por el bicentenario de Chile, y CL, digamos, punto CL. Por Chile. Chile. ¿Mm? Ah, ya, ya, ya. Ya. Dale, y tiene que ver con el tema de, digamos, de los eventos y los héroes, digamos, alternativos que hay en Chile. Ya. ¿Hay héroes alternativos? Primera pregunta. Tiene que haber, lo tiene vamos, que vamos haber. A descubrir. Sí. ¿Tú eres un héroe? Yo creo que es un antihéroe. Chocman, ¿no? es un héroe alternativo. Sí, Chocman es un héroe alternativo. Bueno, vamos a dejar pendiente lo que es este segundo concurso de Darken y que nos explique más en qué consiste. Ahí vamos a ir desenmarañando el segundo concurso que tiene Lázaro. Así que para que si ustedes se enteren lo que es, tienen que esperar acá porque ahora vamos a la música. Sí, vamos a la música y vamos a partir con una bandita que... si bien también sacó no muchos trabajos, que es Spectralized, que está hecha por Sebastián Comor ahí en la producción, y la otra que nos quedamos cortos en el comentario, que es una banda como multinacional que es Ayuda al Cáncer y todo un tema, que es Brudershaft. Sí, yo creo que a la vuelta vamos a comentar algo, vamos a hacer un comentario eso, también sobre, con respecto a Brudershaft. Y el tema es Forever, ¿cierto? Forever, y el tema de Spectralized es el tema Alien. Así que aquí vamos en Dharma Chin. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Of mercy's guiding hand, not with all that I have witnessed, I cannot understand. Forever burdened with the knowledge that I could have been so much more. When the truth is hard to suffer, I knew this all before. There's no comfort in faith. Estamos de regreso en el programa, muchachos. Acabamos de escuchar a Spectralized con el tema Aliet y a Bruderschaft, que nos quedamos pendientes con una pequeña reseña o algún comentario que queremos hacer sobre Bruderschaft, que es una banda como multinacional. Igual yo me leí un poco antes de grabar aquí el programa un poco las palabras de Rec Arcana, que es como el iniciador. Sí, es como el precursor del de tema. Sí. Y bastante emotivo, porque en el fondo este grupo, este proyecto, nace un poco con la muerte de su padre de cáncer. Sí. Y cuando estaba ya en la parte terminal. Terminal, sí. Él escribe como hartas cosas que después se transforman como en la canción del disco Forever. Y en ese tiempo él invitó a gente como Ronan Harris para que lo colaborara. Sí, Joaquín Montelius está. Y que había otra gente. Y como que el proyecto estuvo como harto tiempo congelado y pasaron como un par de años y nuevamente quiso retomarlo y la gente como Harry y como otros como Cartito quisieron colaborar y ahí armaron el tema Brotherchap, que se llama Hermandad, eso es un poco lo que significa y bueno, el tema Forever y todo lo que se recaudaba era un poco para ayudar al tema del cáncer. Y bueno, las palabras de Rec Arcana fueron bastante emotivas de por qué, cómo nace el tema de Brotherchap y cómo la gente fue colaborando y después fueron como hartos remixes. Tenemos una cantidad de remixes banda. Que es de Camouflage, de Mellotron, Retrosic, Negative Format, Shadow of the Union, DJ Dracos. Hay, entre otros, hay un montón de claro, y los que de ayuda que tuvo. Y los que participaban cada vez en Brotherchap está bueno, Ronan Harris de Pembination. Con la voz. Está en Comor, que se encargaba de la parte de la programación, de la producción. Joaquín Monterios de Covenant. El tipo de Covenant y el tipo de Apatisma Versa que votó un poco con los coros que igual y otras cosas que igual fue bien importante. Sí. Bueno, Arcana partió como DJ, tuvo este proyecto que es Brotherchap y posteriormente su banda que es FGFC820. Uh-huh. Y siempre estaba ligado a la música, pero parece que el tema de la muerte de su padre lo marcó así como de una forma bien trágica. Creo que la gente que ha tenido familiares que han muerto de cáncer sabe un poco lo terrible que es. Sí. Que es algo que cuesta un poco que se olvide. Bueno, muchachos, vamos con el invitado que tenemos también, que es parte del programa. Pero estábamos hablando sobre este nuevo concurso Alter V más CL, ¿cierto? ¿En qué consiste, Lázaro, el concurso en sí? ¿Qué tiene que hacer la gente? El concurso en sí, se trata de mandar fechas con anécdotas de algunos de los eventos, hacer una cronología de una serie de... Como de hitos importantes que hubieron en la escena alternativa. Por decir, inauguración de locales, fiestas, recitales. De discoteca. Y la idea es que la gente colabore para hacer esta cronología envíe una anécdota o envíe como las fechas. O envíe lo que. O al primer concierto que fue, la primera vez que fue a Blondie, por poner un ejemplo, la primera vez que fue a Valeduco o a un lugar, sí. O cuando nacieron estos lugares. Sí, claro, y digamos, las impresiones que ellos tuvieron, la primera impresión cuando fueron a esos locales o a esas fiestas. Es como contar tu anécdota, en cierta forma, de la historia del alternativo o de lo gótico, como queramos llamarlo. Sí, claro. Entonces, vamos a tener... Me gusta el concurso. El tema de podemos contar cuando abrieron Blondie o Valeduc, el Teatro Carrera, o cuando hicieron fiestas como Gothic Alternus. Claro, o te puedes ir más atrás, por ejemplo, Matucana, el Trolley. Claro. Locales que partieron por la escena, que fueron del año 80. Por ejemplo, enumerar todos los conciertos que han habido en cuántas fechas. Claro. Porque, por ejemplo, en 2006, perdón, vino Umbra, ¿cachai? Sí, así se vinieron hartas bandas. Sí. Bueno, muchachos, vamos a seguir con el programa un poco hablando con Lázaro sobre este proyecto Alter V más .cl o más CL. Sí, vamos con el bloque industrial que lo vamos a comentar también, pero vamos a hacer un comentario posterior a escucharlo, que vamos a escuchar a la banda esta semana, Test Department, con el tema Miótica y con el tema Hunger. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. the shoulders of giants. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado estas dos bandas de Test Department, en parte de lo que es la historia de la música industrial. Les recordamos que estamos todos los días miércoles desde las 8 aquí en la alternativa online.com y tenemos unos tazones de vampiros.cl que nos estamos regalando para que nos escriban a programa@darmachin.cl. Es más, nuestro invitado está tomando un rico café en uno de los tazones de vampiros.cl. ¿Qué le parece el café, maestro? Excelente, ese tazón me lo voy a llevar. Ya tiene nombre. Tan solo que nuestro amigo Lázaro. Sí, tan serio. Yo que lo he visto. Le hago cosquillas un poco para que. Yo que lo he visto zapateando y bailando en algún matrimonio por ahí. Ahora sí. Como que me llama atención tanta sobriedad. Sí. Bueno, pero es que a lo mejor le falta el elixir. Ahí está. El terremoto. Ahí está el elixir. Bueno, sí. Muchachos, nos quedamos con el comentario de Tess de Palma. Cuéntanos, Pato. Bueno, esta banda se formó el año 81, más o menos, porque aquí también uno dice el año 81, pero los tipos están tocando 3 años antes y sacaron su primer disco el año 81. Ellos nuevamente son una banda inglesa, cosa rara, que nosotros siempre presentamos bandas europeas, alemanas, y la mayoría de las bandas como que las bandas pioneras del industrial están por ese lado. Sí, bueno, partimos con Trodden Grizzly, que es una de las bandas pioneras de la música industrial. Oye, ¿estos tipos grabaron en Industrial Records o ya no estaban? No, ellos no grabaron en Industrial Records, no grabaron ahí. Pero si bien... Esta es una banda que tiene, como tú dijiste anteriormente, tiene una colaboración de sonidos musicales, son bien vinculados a lo que es Intercender en el Bauten, en su ritmo, en su sonido y los instrumentos que usaban también. Claro, también fabricaban. Sí, lo que sí, estos tipos eran un poco... De partida eran medio socialistas, medio radicales. Igual eran, pero radicalmente socialistas, y los temas son todos políticos. La mayoría de sus temas son todos políticos, claro. Socialistas. Claro, no había como un tema como artístico medio dada que había en las bandas anteriores, no. Estos tipos, claro. Si su bien, música era así, pero claro, tenía todo un mensaje, claro, político medio oculto también. Si bien musicalmente. Y directo. Sí, claramente. Si bien musicalmente tenía alta similitud en sonido a Intercender en Neubauten, en la temática musical, la temática de letras, digamos, era totalmente política y radicalmente, como lo dijimos, socialista. Tenía todo un enfoque marcado a la parte socialista. Claro, no eran como Laibach que como que se reían un poco del cuento en general. Es que Laibach, aquí esto eran camaradas, pero netos, todo un tema. Entonces, y raramente una banda que no se ha tildado como lo que es. Y que jugaban un poco también con el tema musical de como trip hop o hip hop también, ¿cachai? Tenían como harto como de eso. Porque después se volvieron menos tecnoides, ¿no? Sí, después ya empezaron a abarcar una parte más electrónica. Sí, muchas bandas, por lo que hemos dado cuenta a través de toda esta historia de la música industrial, es que han partido bien experimentales y se han convertido al parte más tecnoide, más... Ahí se han bañado la parte de europea-alemana. Claro. 100%, ahí se han bañado un poco más. Y han aparecido en algunos charts y todo el tema ya. Sí. Y se han hecho conocidos. Sí. Bueno, esta banda también tuvo sus conciertos con hartos líos, con harta pelea antes de salir en vivo, porque habían detractores de la banda y estaban afuera de los conciertos y todo un tema, y habían unas sendas peleas antes que tocara la banda en vivo. Bueno, amigos, eso fue Tess de Palma. Y hablando de bandas clásicas, tenemos un anuncio que darles que ya Pato ya había comentado en unos capítulos pasados. Era un pequeño teaser de... Así es. Porque se viene nuevamente la gran banda de Nietzsche Dev. Aplauso. Esto sí que sacó aplauso. Para los que no pudieron verla hasta esta banda la vez pasada porque era muy caro o porque alguna excusa, ahora no se lo pueden ver. No, ahora tienen la real posibilidad de verlos en vivo en Blondie. Y ahora que es un evento que trae otras bandas nacionales de lujo, como son los chicos de Humanoides y Arenuno. Que Arenuno se va de gira, el World Cup Express. Y creo que también va con Braut. Vibrato, va con Deep Rout. Va los dos también. Sí, va con Deep Rout. Y bueno, ellos también no se van de gira, no al Wait, al Treffen, pero también se iban por ahí. Van de gira, pero a Europa varían uno y... Al Treffen y Deep Rout. Sí, y Deep Rout, sí. Bueno, ¿y cuándo es Nietzsche Dev? Esto es en... Bueno, primero, antes de eso, esto es un festival, como lo dijimos. Esto se llama Orion Fest, que tiene que ver con el sello Orion Records. ¿Mm? Así es. Uy, mira, aquí tengo una ficha que no es oficial y no viene con la fecha, pero esto es en diciembre. En diciembre. ¿Es el 7? Sí. Creo que es el 3. No estoy seguro, pero a la vuelta lo confirmamos y vamos a dar la fecha exacta. ¿Mm? Vienen dos pistas, así que va a estar bastante bueno. Sí, eso. Hay una pista pop y una pista electro. Sí, así va que a estar bien bueno. Sí, junten lucas para Rammstein y para Nietzsche Dev. Y para todo lo que puedan. Para todo lo que puedan, sí. Hay que juntar harta plata, muchachos, pero no hay que perderse Nietzsche Dev, que es una de las bandas pioneras que aún no hemos pasado en la historia de la música industrial, pero la vamos a pasar. Y vamos a seguir con nuestro invitado de honor que tenemos acá, don Lázaro Tepes. Queremos un ejemplo de qué cosas la gente tiene que enviar. Por ejemplo, un teaser de algún dato que tengas tú, Lázaro, de alguna fecha, de algo que haya que tengamos que recordar, por ejemplo. Bueno, lo que estábamos como ejemplo. Claro, lo que estábamos conversando, por decir, de 1996, el festival Crazy Rock, que se desarrolló en el Teatro Monumental, era en el Teatro Carrera, y que trajo a bandas como Nick Cave and the Bad Seeds, Love and Rocket, los ex Bauhaus, y por primera vez a Marilyn Manson. Entonces, eso se desarrolló el viernes 22 y miércoles 27 de noviembre. Y eso sería, digamos, uno de los datos que podrían enviar. Como hito histórico de lo alternativo. Claro, como cuando fue la primera vez que vino Claro Simon, o cuando vino Los Front. O la banda que abrió los conciertos en Blondie, que fue Lennox Simon, como lo dijiste tú. O los London. London, Front 242. The Siege. Que cuenten su experiencia el día del concierto. Más que nada que se vaya como marcando una historia alternativa en cuanto a vivencia. A vivencia. Lo que quiere hacer Darken es como hacer una cronología de toda la escena Dark, con datos nacionales y de bandas que han llegado también. Sí. Ya, pues, vamos a seguir. Bueno, después le voy a preguntar a Lázaro sobre otro dato. Y vamos a la música. Con dos banditas más. Tenemos a Gliss y tenemos a Infection. Tenemos a Gliss con el tema Dancing of Borrowing y Infection con Electrocution. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back.

Escucha Sábado en Vivo desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Club Cultura Alternativa, el mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Gutsuzuki On Air. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas, solo en La Alternativa Online. Estás escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine, donde las máquinas se toman el poder. Después de haber escuchado a Gliss y a Infection. Les recuerdo que los capítulos anteriores de nuestro programa los pueden bajar en darkmachine.cl o escucharlos en laalternativaonline.com, que tiene nuevo sitio para que lo vean, que sí. Está súper cachilupi. Aparte que se amplió los radioescuchas, así que tenemos mucha más gente que pueda escuchar el programa, así que coméntenlo y está bien interesante esa parte. Ahora, además que, por palabras del mismo director de la radio, somos el programa estrella de la radio. De hecho, las chiquillas feas están ahí que quieren entrar. Así para pedir un autógrafo. Esto es terrible. Yo ya no puedo salir a la calle. No. Esto es terrible. Sí. Bueno, lo que nos quedó pendiente delante con el tema de Nitzerev. Esto es el día martes 7. Y la banda toca a las 23 horas. Y recuerden, muchachos, que el día 8 es festivo. La banda toca a las 11 de la noche en Nitzerev. Pero lleguen temprano. Sí, punten las lucas y lleguen tempranito. Yo me acuerdo que la vez pasada de Nitzerev, aquí mi amigo Lázaro fue el que me invitó al show. Yo andaba... ¿Qué te pareció la vez pasada? Eso es importante saberlo. Bueno, yo fui con Lázaro, de hecho él me invitó. Y no sé, tuvo una la amabilidad de invitarme. Yo como que estaba, que iba, que no iba. Al final fui. Está indeciso. Y fue un show increíble. Sí, increíble. Sí. ¿Qué te pareció ese show? Es uno de los shows más energéticos. Más energéticos que yo he visto ahí en Blondie. Sí. Lograron transmitir, digamos, al público. A pesar de que había poco público. Sí, había poco público. Me pareció muy extraño porque por la cantidad de años que lleva la banda. Pero ojo, igual nosotros con Lázaro fuimos a ver a 69 Eyes hace poco. Y había poco público también. Poco público, quizás lo mismo que había para Nitzerev, pero para Nitzerev la gente estaba muy prendida, que había muchos fans. Sí. Y todo increíble. Siento que el concierto que fuimos hace poco también estaba bueno. Así que, sí. Eso un poco es lamentable porque hay gente que reclama que tienen que venir más bandas o las bandas que justo le gustan a ellos. Pero uno tiene que acostumbrarse a cuando hay cosas del estilo a asistir igual, porque uno a veces se puede llevar sorpresa. Sí, porque ahí es cuando uno empieza, digamos, a estimar más a las bandas o te abre el apetito por conocer su discografía de forma más. Sí, mira, fíjate tú que no sé si tendrá que ver tanto con el estilo que uno cultiva al escuchar, sino que más bien con una parte cultural que es más importante que eso, porque si bien, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música con teclado, electrónica, qué sé yo, pero hay un par de bandas góticas, hay un montón, no digo un par, un montón de bandas góticas que hacen un trabajo muy, muy bueno. Entonces, uno de repente, como decís tú ahí, como que abre los ojos y hay un montón de bandas que te dejan con la boca abierta y que son góticas o que no son del estilo que uno escucha. ¿Te ha pasado a ti, no? Yo lo que creo un poco, porque el poco apoyo es algo que hemos hablado miles de veces. Sí. Uno ve los conciertos de música metalera repletos. La gente paga 15, 20, 25 lucas por ir a ver las bandas y se llena. Y la paga cuando viene miles de veces, vuelve a ir y así. Y no estamos hablando de un público que sea BC1 o que sea un público más de plata, porque son gente igual a nuestra cultura gótica. Claro. Y acá la gente, entre comillas, alternativa gótica o electrónica, no va mucho a conciertos, como que no gasta. No apoya. Y claro, uno puede decir, hay mucha gente estudiante que no tiene dinero, pero hay mucha gente ya que está trabajando, que ya no sale o no quiere gastar. Y una pena porque hay muchas bandas, como por ejemplo el año pasado Sistos Los Mercy, que no pudo venir acá a Chile porque ahora cobraba y acá nada ni a pagar porque sabían que la gente no iba a responder para pagar una entrada de 20 lucas, por ejemplo. Sí, eso es lamentable. Así que muchas bandas nos vamos a perder por lo mismo. Sí, ahora toca una banda luego en Argentina, no me recuerdo el nombre, una banda conocida. no recuerdo el nombre en este momento, pero que lo comenté con un tipo, me dice que era muy fanático de la banda y no podía venir porque que nadie los traía. Y es por un tema de que la gente aquí no compra entradas para eso, sí. Con el cagazo que hubo de Christian Death en Valparaíso, se vendieron, ¿qué? 30 reventas. Hablando de Christian Death, ¿sí? ¿Vuelve Christian Death? Me dieron un ticket. Ay, si no, me dieron, sí, un ticket en, yo, en el concepto de Sick, sí, yo no lo quería. Tocan ahí apoyados por el Valedor, que auspicia. Sí. Tocan en octubre, ¿cierto? Sí. En diciembre creo que tocan. Y no lo he querido mencionar mucho porque, como la gente quedó con el tema de que se lo estafaron, hubo problemas aquí, hubo problemas del kick en el. Yo creo que la maldición de Rojo Willem, ¿no? Que no quiere que. No quiere que Baylor Camp, claro, siga con su banda. Claro. Puede ser. Sí. No, pero hablando en serio, la gente no apoya mucho el asunto de las bandas. Una vez anterior también vino el tipo de Cinema Strange solo y había 20 personas. Yo no es por culpar a alguien en especial, pero yo creo que han habido unos productores que han mal acostumbrado un poco al público. A pagar poquito. Ofreciendo, claro, pagándole muy, concierto muy más poquito fiesta, más fiesta. Sí, y la gente se ha acostumbrado a querer fiesta, sí, y banda extranjera por 5 lucas o 3 lucas y llorando. Así que. Sí, se ha mal acostumbrado al tema. Sí, así que ya, eso estamos, nos claro, enojamos y ahora vamos, bueno, a hablar. Vamos a hablar de las bandas nuevas. Pero vamos a hablar a la vuelta porque estamos, sí, un poco atrasados. Sí. Y vamos a programar a lo nuevo de Funkerbot, del disco de este año llamado Root Soul, el tema Genocide. Y lo nuevo de Combi Crisis, que trae Andy La Plegua con el tema Slave to Machine. Así que aquí no sé si tan nuevo, pero lo comentamos a la vuelta. Esto es Dark Machine, muchachos. Estás escuchando Dark Machine. nature, the laughter in my head. Trembling hands covers the sun. It was all I had to offer. It was never supposed to be like this. An end, but not like this. Dark Machine. Ich bin Totengräber. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado lo nuevo de Funkerbox y de Combi Cries con el tema Slave to Machine. Amigo Lázaro, ¿te agrada alguna de estas bandas? ¿Te agrada Funkerbox o Combi Cries? ¿O no son de tu agrado? Sí, igual la escucho y son trabajos interesantes, pero ahí quiero ir viendo la evolución de las bandas, porque es lo que uno espera, que cada disco saquen algo nuevo, en su misma línea. Hay un dato para el concurso Alter B más CL, cuando vino Combicrash. ¿Tú fuiste a ver a Combicrash cuando vino? Sí, también lo fui a ver. Ese es un dato que hay que la gente que nos escucha para que envíe la fecha y el lugar donde fue ese concierto. Sí, o los conciertos que tuvo Combicrash. Hubo dos. Ah, de veras. Se revivió el plato. Sí. O cuando vino también Fey and the Muse, también había otro dato. Ataraxia también tuvo. Claro. ¿Tú tuviste a Fey and the Muse? Sí. ¿Lo viste en Lucas? Los London After Midnight. Las dos veces. Sí. London After Midnight. Claro. Cuando vino. Pienso que no te has perdido muchas bandas. Covenant. No muchas. Sí. ¿De quién más? Intento ir a lo que más puedo. O dónde, en qué lugar uno escuchó a Luna Incaelo, por ejemplo, hablando de bandas nacionales. Sí, claro. O cuando, en qué fiesta se lanzó el disco, el primer disco de Vigilante. Sí. Y no voy a decir cuál es, pero creo que era una arma ching. O el disco de Javi Díaz también. Y después me dice que yo soy el. ¿Ah? Me dice que yo soy el que. Este es el único programa. No. ¿Ah? Yo soy que ya. Ya. Entonces, Pato, ¿tú tienes unas noticias por ahí? Sí, tenemos una noticia y tenemos dos entraditas para el Gotland, que es la próxima semana, el día 8. Así que para que escriban a la programa radio, arroba darmachin.cl. Exactamente. Que para que se gane la entrada a Gotland. ¿Cuándo es esta fiesta? Esto es el día 8, en el Valeduc. 8 de octubre. Sí, y este viernes primero tenemos Concilio Gótico, Espejos Muertos en vivo, más un especial de Peter Murphy en la pista central, y en la sala 2, especial de Bien Nation. Hoy la fiesta de Gotland otra vez tiene esta fotográfica, como que están copiando la fórmula aquí. Parece que resulta la fórmula. Vamos a tener que cobrar por el... Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Con qué viene Gotland? Sí, ¿qué trae? Gotland hay un especial de Christian Dead y creo que la pista. No, no creo. La pista 2 tiene un especial de Depeche Mode. ¿Mm? ¿Hay ido alguna a Gotland, Lázaro? Sí, sí, también he asistido a esa fiesta. Sí. ¿Y qué tal? ¿Buena? O mala. Tíratela aquí a la piscina, ¿no? El César siempre dice, mójate el potito. ¡Mójeselo a todos! Pero, a ver, es que lo que pasa es que la fiesta en sí, el concepto es bueno. Un poco depende, digamos, el ambiente que se forma a través del público y los locales. Eso es importante. Porque esta es la segunda fiesta que hacen en Valledupar. ¿Cuántas han hecho en Valledupar? Gotland creo que esta es la tercera. ¿Y antes dónde lo hacían, en Avenida España? Primero partieron un año en Avenida España. Sí. Ah, y después en el Club Miel. Y ahora se trasladó a Valledupar. Claro. Bueno, ahí hay otro dato. ¿Cuándo empezaron las primeras pistas de Electrochoc? Sí, pues tienen otro datito. ¿O cuándo tocó Suicide Solution? ¿En qué fiesta fue? Tú estuviste. Ese carrete. Sí, la de Lázaro. Ese carrete fue tuyo. Esa era de Lázaro. Sí. Oye, pero esa es la parte que puedes comentar tú mismo, ¿viste? Coméntalo tú, ¿eh? Porque de buena fuente, o sea. Yo creo que Lázaro no quiere acordarse jamás de. No, esa, pero ahora como anécdota. Como anécdota. Cuando estábamos en el momento fue complicado porque lamentablemente se pasaron de copa los amigos argentinos. Sí. Pero ahora ahora nos reímos con el tema, pero sí, ese día estaba complicado el tema. Yo toqué además que el local empezó a tener problemas porque hay un edificio al lado y nos molestaba el sonido de la música, molestaba a los vecinos. La pista de Hard Nation. Por lo tanto nos bajaban el volumen, así que hubo una serie de problemas. Sí. Y debido a eso, posteriormente murió a Avenida España como local de fiesta. Murió y. Sí, estaba muy complejo ahí. Sí. Bueno, vamos a la música, muchachos. ¿Qué bandas tenemos para ahora, amigo César? Revolting Cooks, de nuevo. Ya lo habíamos programado. Lo habíamos programado Revolting Cooks, sí. Con el tema Use. Y a los Pliers, nuevamente. Este vale un buen tema. Sí. Deutschland. Así que es que viene en el disco del año 92. Así que. Sí, en el Arrested Oceans. Nos vamos acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. There's one thing I hate about this world, more than anything. It is the juice. Everywhere I look, all I see is juice. Orange juice. Apple juice. Ein Land des Friedens und der Fülle. Das ist unser Land. Die Schlacht der Schlachten hat begonnen, die Schmach ist nun zurückgekommen. Mit breitem Grinsen, rasiertem Haupt, Häuser liegen im schwarzen Rauch. Zufluchtsorte brennen im Nu, Bürger klatschen bei voller Zug. Zum Buße hebt sie ihre Hand, am Ende scheint nun dieses Land. Ein Land des Friedens und der Fülle. Das ist unser Land. Die braune Seuche hat uns befallen. Man hört es durch die Städte hallen. Deutschland, es sind wieder mehr. Man muss sich schämen, umso mehr. Man muss sich schämen, umso mehr. Estás escuchando Dark Machine. Ya, estamos de vuelta, muchachos, después de haber escuchado estas dos banditas. Sácalo todo. Sácalo todo. Esto es lo que nos dice, esto es lo que nos dice el director de la radio. ¿Qué quiere decir? Ceviche. No sé. Después se ríe solo, baila con DJ Ceviche. Bueno, tuviste el placer de conocer a DJ Ceviche, Lázaro. Sí, claro. Aquí ¿Qué opináis? Está pasado azufre. Sí. Así, no sé qué. Bueno, tenemos otra noticia. Lo miró medio raro a Lázaro. Sí. Dijo que no era tan top como yo. Dijo. Ah. Está la cosa. No está en la nota tampoco. ¿Eh? Ya, bueno, vamos con una noticia, muchachos. Tenemos Old School en el Puerto Colonial, en el Vale tenemos New Wave, en el Teatro de Sombras la próxima semana tenemos... Teatro de Sombras, tenemos Gótico, sí, hubo una fiesta pasada, estuvo re entretenida. Hay especial Electro y tenemos a Kuchisuke con su rock Sukoe. Japonés, sí, el Mr. Sukoe. Con Mitsumi Chal de anime. Sí. Mangaka, ya murió Mangaka, ¿no? Sí, murió. Y acá en el Cultura vamos a tener un especial de Minas que se llama Gothic Girl con un DJ que no lo conoce nadie, pero ese día lo conocerán. Vamos a ver qué tal anda acá y si no, la patada en la raja va a ser inminente. ¿Qué DJ? Ven a verlo. Viene Mitsumi. No, ¿y eso cuándo es? Eso es el día jueves 30 y el viernes 20, el miércoles 29 tenemos. ¿Cómo no digo? Ah, digo el nombre del DJ. Charlie Darkson. Charlie Darkson. Sí, Charlie Calzón. Bueno, y el día miércoles 29 tenemos un especial de BNB Nation. No sé por qué todos los programas BNB Nation ahora. Con Gonzalo 242 y tenemos más Future Pop. Esto en el bar el día miércoles y el día jueves, para que asistan acá y se tomen sus últimos terremotos que quedan. Oye, todavía. ¿Y cuándo voy a hacer lo de martes de radio? Parte la próxima semana. La próxima semana. No. Y la próxima semana. ¿Seis capítulos preguntándome por la tabla de Armachín? Me dice, no, es que el tío me está a mitad. Me han no, no he podido cortar la tabla. Ya, pues si la tabla viene. La tabla está, güey. Trae pollitos, sale. La tabla está. Que no la, pero ¿de cuándo que no venías tú al Cultura? No, el Ignacio, es que yo me voy. Me aburrí esta cuestión. Pégale un balazo, Lázaro, pégale un balazo. Mira, así que voy a hablar con Lázaro mejor. Ya. Mira, aquí tengo un ticket del viernes 9 de septiembre. Dharma Chin se presentó Vigilante. Lanzamiento sudamericano. Yo tenía que decir que fue de un Heroes Code. Pasado. Sí. Esto es un dato del concurso de Darken. Sí. Alter B más L, para que nos escriban y manden sus datos. ¿Pero es Alter B más L o es simplemente Alter B CL? Ya, ¿y dónde tienen que enviar los datos, sí, Lázaro? CL. ¿A qué correo? Al correo alterclb@gmail.com. Ya, o se puede meter a darken.cl para que vean los datos, vean algunos ejemplos. ¿Y qué es lo que se pueden ganar a todo esto? Sí, correcto. Ahí tenemos, bueno, hay un link y nosotros ya subimos por lo menos los 20 años de los años 80 al 2000 y los premios, tenemos discos para regalar y alguna polera. ¿Discos de qué era? ¿De quién? Tenemos discos de Ariane 1 y de algunos sellos asiáticos que nos han enviado, digamos, al sitio. Así que, o sea, hay harto material ahí que pueden irlo escuchando. Si se lo ganan, muchachos, lo primero es participar. Y también está el concurso, sí, Mystic, claro, in the Dark, de los wallpapers, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y ahí tienen que escribirnos al mismo correo? ¿O no, tenemos otros correos, pero ingresen y ahí en las bases está el correo. Bueno, tienen que ingresar a la página. Sí, darken.cl. Y ahí está toda la información, en realidad, ¿no? Sí, hay varios datos de concurso que está bien interesante, esta cronología del Dark. Sí, está buena. Gran aporte. Que anda por ahí con un libro que una vez se iba a publicar, pero parece que el libro más chanta que Jay Ceviche. Se va a publicar, pero va lento pero seguro. Esperemos. Ya, pues vamos con el último temita, César. De esta tarde. Noche. Esto es un temazo, amigo. Sí. Bueno, buena lección. Y tiene que ver con el nombre de Vigilante. Ajá. Tiene que ver con el nombre de Vigilante porque ellos tomaron el nombre de este tema. Uh-huh. Bueno, tenemos a nada más ni nada menos, como dice César, a Frontline Assembly, una banda canadiense, que es un pedazo de banda. Y el disco, este disco Millennium, es un disco completísimo, bastante bueno. Sí, es un disco que demostró que el tipo podía hacer cosas con guitarra y electrónica y hacer la mezcla, pero perfecta. Porque ahí como que parte el tema con esta guitarra de... No en este álbum, porque partió en el álbum anterior, que es Hardwire. Pero este álbum como que lo concretó y lo dejó, pero casi a la perfección. Vamos con el tema Vigilante, que es del álbum Millennium del año 94. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado este increíble tema de Frontline Assembly, como es el tema Vigilante. Quiero despedirme y agradecer a Lázaro Tepes por su tiempo aquí en el programa, por traernos estos concursos para que la gente se informe y para que ingrese a darken.cl para que vea el concurso de los wallpapers y el concurso de la cronología. Y Lázaro, te agradezco tu visita. Gracias a ustedes por invitarme, muy entretenido. Y bueno, yo escucho el programa, digamos, en línea, o lo escucho en la alternativa offline, porque se pueden bajar y yo sí. A veces no lo escucho justo en el día, así que eso está como muy interesante. Uno puede igual mantenerse, digamos, con el programa como auditor fiel que me ha dicho bueno. En algún programa anterior. Sí, lo dijimos, Yo también quería decir que bueno, quería agradecer un poco por el tiempo que tuvo Lázaro en venir para acá. Espero que no sea la última vez que esté aquí en el programa. Me imagino que vamos a partir luego con las entrevistas de bandas nacionales, Pato. Sí. Tenemos que ahí coordinar sí. Quién va a ser nuestro primer invitado. Porque en octubre, por lo menos, en octubre la idea es tener por lo menos una banda, ojalá. Sí. Hay que ver. Ahí estamos barajando cuál de las bandas. Que los tiempos de las bandas, sí. Que no sean las bandas muertas que estén teniendo. No, yo creo que vamos a partir por. Ese es un buen punto. Vamos a hablar solamente de bandas que estén funcionando. No vamos a entrevistar bandas que ya no existan. Pues no tiene mucho sentido el tema. Bueno, yo me despido, muchachos. Que estén muy bien. Sí, y yo también. Espero que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Dark Machine, donde las máquinas se toman el poder. ¡Chao! Dark Machine.